El título de mi mensaje el día de hoy es Descubriendo el tesoro más valioso. Descubriendo el tesoro más valioso. En 1823, el virrey de España, que estaba en el virreinato de Perú en aquellos años, se llamaba José de la Serna, ante la casi segura derrota que él percibía que su ejército iba a sufrir a manos del general José de San Martín, que estaba atacando la ciudad de Lima, empezó a hacer preparativos para sacar toda la riqueza de la corona española, de la Iglesia Católica y de los más poderosos españoles, y juntó toda esa riqueza y la puso en un barco que se llamaba Mary Dear, un barco inglés que él había contratado para cargar todo ese tesoro y mandarlo a España y salvar el tesoro antes que el gobierno independentista conquistara Lima. Así que puso todo ese tesoro y luego subió ese barco a parte del ejército español para custodiar ese tesoro. Pero lo que él no sabía es que en el camino hacia España, en medio del mar, la tripulación, vencida por la codicia, se insubordinó y asesinaron a todos los soldados y se desviaron más de 500 kilómetros en medio del océano y se fueron a una isla del Caribe y enterraron ese tesoro en una isla. Este tesoro se considera que es el tesoro más grande en la historia de la humanidad que alguna vez se haya escondido. Dado que el gobernador, el virrey, hizo un inventario de todo lo que subieron al barco, se sabe lo que había en ese tesoro. Se los voy a decir. En ese tesoro, dicen las crónicas de los documentos que aún hay, había 200 cofres de joyas, 200 cofres de joyas, 130 imágenes religiosas, entre las cuales había una de tamaño natural de la Virgen María, de oro sólido. Además, había espadas con empuñaduras de 273 piedras preciosas, más de 1000 diamantes, coronas de oro sólido, 150 cálices de oro y cientos de barras de oro y de plata. Después de que ese grupo de marinos enterró ese tesoro, se convirtieron obviamente en piratas, ya no podían seguir siendo mercaderes. Y en una de sus navegaciones, al poco tiempo después de que enterraron el tesoro, los arrestaron y sin darles tiempo, los mataron, los ejecutaron a todos en alta mar. Y no se sabe dónde está ese tesoro. Imagínate, desde ese tiempo hay búsquedas. Muchos creen que está en la isla de los Cocos, al frente de Costa Rica. Y se han hecho expediciones y se han gastado miles de dólares tratando de encontrar ese tesoro. Porque el que lo encuentre, imagínense, ¿no? Según la opinión de los expertos humanos, ese es el tesoro más grande de la historia, según los expertos humanos. Y hoy comienzo con esta pregunta. Según la opinión de Dios, ¿cuál será el tesoro más valioso? ¿Cuál será el tesoro más valioso? Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? Si aplicáramos ese versículo a lo que acabo de decir, ¿de qué le serviría a un hombre o a una mujer encontrar todo el tesoro de Lima? Así se llama ese tesoro perdido, el tesoro de Lima. Encontrar todo el tesoro de Lima, que se calcula entre los 800 a los 1,000 millones de dólares si se llega a encontrar en estas fechas. ¿De qué le serviría a alguno de nosotros si encontrara todo eso y pierde su alma? Según la opinión de Dios, ¿cuál es el tesoro más valioso? Alguno podría decir, bueno, a la luz de ese versículo, el tesoro más valioso quizás sea entonces el alma. Pero no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Entonces alguien podría decir, bueno, entonces el tesoro más valioso podría ser entonces no perder el alma. O sea, como nosotros decimos en términos comunes, la salvación, ¿no? Tener la salvación. Pues fíjense que no, ese no es el tesoro más valioso. Entonces, ¿cuál es el tesoro más valioso? Te preguntarás tú. Bueno, antes de responder esa pregunta, quizás entre nosotros que estamos aquí o los que escuchan este mensaje, alguno dirá, ¿sabes qué, Luis? Yo con el tesoro de Lima me conformo. No sé cuál sea el tesoro más valioso, pero con tener unos cuantos lingotes de oro está bien por mí. Con tener unos cuantos diamantitos por ahí está bien por mí. Con tener unas cuantas piedras preciosas está bien por mí. ¿Por qué? Y tengo una pregunta. ¿Por qué alguien quisiera aspirar a un tesoro más valioso que ese tipo de tesoros? ¿Por qué alguien quisiera aspirar a un tesoro más valioso? Oiga, ¿quién no quiere ser rico, no? Algunos de nosotros nunca hemos visto en nuestra vida un lingote de oro. Nos hemos visto en fotografía, ¿no? Hace no mucho, mi esposa y yo estuvimos en Colorado, en la ciudad de Denver, y fui al Capitolio de la ciudad de Denver, ahí a turistear. Y fíjense que, ¿alguien ha estado aquí en Denver? ¿Alguien está en Denver? Allá, Raúl. El Capitolio de la ciudad de Denver tiene una cúpula cubierta de lingotes de oro. Ahí uno como diciendo, ay, que hay un sismo y que me caiga uno, ¿no? ¿Por qué alguien quisiera aspirar a un tesoro más valioso que el oro, la plata o las piedras preciosas o los diamantes? ¿Por qué? Bueno, yo al reflexionar en esa pregunta, encontré cuando menos dos razones. En primer lugar, porque los tesoros materiales, en primer lugar, son reservados para unos cuantos pocos. Oigan, somos 7,000,000,000 de habitantes en el planeta Tierra. De manera realista, ¿cuántas personas del planeta Tierra van a terminar siendo ricas materialmente? ¿Me doy a entender? Así que comparativamente hablando, las personas que lleguen a tener tesoros materiales van a ser muy pocas comparadas con la oferta del tesoro más valioso, según Dios, está hecha para muchos, no solo para unos pocos. Además, la segunda razón por la que deberíamos tener interés en el tesoro más valioso que los tesoros materiales es porque aún aquellos pocos que llegan a tener tesoros materiales tienen un tiempo limitado para disfrutarlos. ¿Limitado? Sí, me refiero a la limitación del periodo de una vida. Piensen en las personas más ricas, las que están llenas de tesoros, por así decirlo. ¿Qué hacen con su vida? Pues disfrutar sus tesoros, ¿no es cierto? Viven para disfrutar sus tesoros, pero cuando empieza a acabárseles la vida, cuando se les empieza a acabar el tiempo, están deseosas de cambiar todos sus tesoros por un poco más de tiempo o de vida, ¿o no es cierto? Porque al fin de cuentas ellos dicen, no, pues ¿sabes qué? Se me acabó el tiempo, se me acabó la vida, ya no voy a poder disfrutar de estos tesoros. Pero el tesoro más valioso no solo está al alcance de muchos, sino que además está listo para ser disfrutado para siempre. Un tesoro que además de ser más valioso, es ofrecido para muchos y dura para siempre, ¿por qué habríamos de despreciarlo? ¿No es cierto? Por estas dos razones, tú necesitas saber cuál es el tesoro más valioso y cómo conseguirlo. ¿Te gustaría saber cuál es la respuesta a esas dos preguntas? Pues esos son los dos puntos del mensaje de hoy. ¿Cuál es el tesoro más valioso según la opinión de Dios? ¿Y cómo es que las personas lo reciben? Y lo vamos a descubrir con base, las respuestas vamos a encontrarlas en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Todos a Efesios 1, del 1 al 14. Mientras encuentran Efesios 1, del 1 al 14, les explico un poco acerca de esa carta. Efesios es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, está en el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia tiene Antiguo Testamento Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los cuatro evangelios y el libro de los Hechos, y luego todas las cartas. Y entre esas cartas, muchas de ellas las escribió el apóstol Pablo y otras varias personas. Las cartas que escribió el apóstol Pablo empiezan con Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, y en Efesios capítulo 1 vamos a estudiar nosotros. Efesios fue escrita en la cárcel de Roma en el año 63. Pablo había sido encarcelado por predicar a Cristo, y mientras estaba encarcelado no perdió el tiempo, escribió cartas, entre otras cosas. Escribió Colosenses, Filipenses, Filemón, y también escribió Efesios. Cuando Pablo escribió Efesios, no lo escribió con la intención solamente de instruir a los cristianos de Éfeso. Él quería instruir a todos los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Porque los manuscritos más antiguos, los códices más antiguos en griego, que se tienen hoy, hasta el día de hoy, en el versículo 1:1 de Efesios no dice la palabra en Éfeso, dice Pablo a los santos y fieles en Cristo. Y ahí nuestras Biblias leen que están en Éfeso. Esa frase no está en los manuscritos más antiguos. Hay tres razones por las que se sabe que esta carta fue escrita para que la leyeran todos los cristianos, y una fue esa. Aunque efectivamente fue enviada a la ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso era la primer ciudad en la provincia de Asia Menor, en un circuito de muchas ciudades, por eso fue primero enviada a la iglesia que estaba en Éfeso. Pero la intención de Pablo era que también después se leyeran las otras iglesias. Por eso, al final del versículo 1, donde dice Pablo a los santos y fieles en Cristo, y esa frase que está en Éfeso solo aparece en manuscritos más tardíos. Si usted leyera la traducción de la Biblia textual, se daría cuenta que esa frase que está en Éfeso no está en esa traducción, porque esa traducción presta más atención a los manuscritos más sólidos. Y la idea es que se leía en Éfeso y ahí decían, esta carta la manda Pablo a los que estamos en Éfeso, y luego se la llevaron a los que estaban en Colosas, y luego la leían a los que estaban en la Odisea, y luego la leían a los que estaban en Pérgamo, y así sucesivamente. ¿Me doy a entender? Sabemos que también es una carta universal, porque a diferencia de las demás cartas de Pablo, no tiene nombres en la carta. Las demás cartas, la mayoría de las cartas, Pablo siempre terminaba mencionando con saludos personales a los miembros de la iglesia. ¿Me doy a entender? Pero en esta no hay nombres. Además, hay un documento muy antiguo del año 150 después de Cristo, atribuido a un hombre que se llama Marción, en donde él llama exactamente esta misma carta, pero dice que se leyó a los de la iglesia en la Odisea, lo cual ratifica que esta carta fue leída en varias iglesias. O sea que esta carta fue escrita para ti. Diga, esta carta es para mí. Es para mí, diga. Efesios es para mí. ¿Para quién es esta carta? ¿Para quién? Es para ti. ¿Ok? Muy bien. En esta carta hoy vamos a descubrir cuál es el tesoro más valioso según Dios. Y después de que descubramos cuál es el tesoro más valioso según Dios, vamos a descubrir cómo es que se consigue ese tesoro. ¿Les gustaría saber la respuesta a esas dos preguntas? ¿Ok? Vamos a empezar entonces con la primera. La primera de esas preguntas dice así: ¿cuál es el tesoro más valioso a la luz de la Biblia? Y voy a empezar leyendo Efesios ahí. Leo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quiero decir, antes de seguir leyendo, explico aquí el versículo 1. Aquí dice que Pablo, el apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, le escribe a los santos. Fíjese bien, esta carta es para personas a las que él llama santos. ¿Usted cree que Pablo le escribía a los muertos o a los vivos? ¿Eh? Pues a los vivos, ¿no? Así que, según la Biblia, los santos son los vivos, no los muertos, ¿ok? ¿Cómo se le llamaba en la Biblia a los seguidores de Jesús? Santos, ese es uno de los nombres que se le da a los que siguen a Cristo. Ustedes saben que según las tradiciones que aprendimos de nuestros padres, pues los santos son los muertos, ¿verdad? Pero según las Sagradas Escrituras, los santos son los vivos. Y luego dice ahí, y fieles, en el idioma del Nuevo Testamento, que es en griego, La palabra fieles suena así, pistois. Y la palabra pistoi se usa más de 60 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales más de 10 veces se traduce también como creyentes. Esa debía haber sido la mejor traducción en este versículo, porque no puede ser que Pablo solo les mandara saludos solo a los más fieles, ¿verdad? Porque si él mandara saludos solo a los más fieles, pues entonces a mí no me saludó, ¿verdad? Y a uno que otro por ahí. No, pero él está hablando a los santos y a los creyentes. ¿Me doy a entender? Hay muchos versículos que en esta palabra se tradujo así, creyentes. Solo les voy a dar un ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2, les leo. Dice Pablo, usando la misma palabra en griego, dice, y a los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor por cuanto son creyentes. Esas dos veces que aparece la palabra creyentes es exactamente la misma palabra en griego. ¿Me doy a entender? Así que se tiene que decidir si te traduce fieles o creyentes. Y es obvio que hace más sentido que Pablo le esté escribiendo esta carta. ¿A quién? A los creyentes. Si usted es creyente, esta carta es para usted. ¿Me doy a entender? Y después de que él saluda, dice en el versículo 2, gracia y paz a ustedes de parte de Dios y de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Quiero que vayan observando conmigo en todo este pasaje una frase repetida. Aquí en el versículo 3 termina con dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras con que termina el versículo 3? En Cristo, diga, en Cristo. En Cristo. Y luego versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿Cuál Él? ¿Quién es Él? Cristo. ¿Cuántas veces van? Dos. Ya van dos. Sigo leyendo. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. De Él, delante de Él, ¿de quién? De Cristo, tres veces. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, cuatro. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo, cinco. Versículo 7, en Él, ¿quién es Él? Cristo, seis veces. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Aquí está refiriéndose a Dios el Padre. Ese Él habla de Dios el Padre. Según su beneplácito, con el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas. ¿En quién? En Cristo, siete veces. En el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, versículo 11, ¿cuántas veces llevamos ya? Ocho veces. En Él, versículo 11, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuántas veces? Nueve. En Él, ¿en quién es Él? En Cristo, versículo 13. ¿Cuántas van? 10. En Él, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en Él, ¿cuántas van? 11. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuántas veces fueron? 11 veces. ¿Cuántos versículos? Del 3 hasta el 14. Y si incluimos los primeros dos versículos, Pablo, apóstol de Jesucristo, 12. Por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo, 13. Que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? 14 veces. En 14 versículos. ¿Quién es la persona más importante? ¿Captaron? ¿Ustedes creen que a Pablo se le acababan las palabras y dijeron, ay, ¿qué les escribo? No se me ocurre nada. ¿Ustedes creen que así escribía las cartas él? Ustedes van a ir percibiendo lo que él está tratando de decir. Fíjense bien, en estos versículos que acabo de leer, nosotros descubrimos que Dios ha hecho muchísimas cosas por sus escogidos. ¿Observaron eso? Desde el versículo 3 hasta el versículo 14, Pablo menciona 8 cosas poderosísimas, grandiosas que Dios ha hecho por los escogidos. Pero lo más importante que vamos a hablar hoy es no las cosas que Dios ha hecho por los escogidos, sino con qué intención lo hizo. ¿Con qué intención lo hizo? Y la intención, el propósito, el resultado que Dios buscaba al hacer todo eso que hizo por los escogidos es mencionada 3 veces, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Fíjense bien, versículo 6, ¿cómo termina? ¿Cómo empieza? Todo lo que hace Dios, que Pablo menciona, versículo 3 al 5, dice, lo va a hacer Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14 al final, para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace, todo lo bueno que Dios hace por la gente, lo hace por el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito según la Biblia? Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a descifrar esa frase palabra por palabra. Alabanza. ¿Qué es alabanza? Es hablar con admiración. Eso es alabanza. Es admirar con palabras a alguien. Es decir cosas buenas de una persona. Es elogiarla. Es hablar bien de la gente. Cuando alguien habla bien de otra persona, la está alabando. ¿Me doy a entender? Hablar con admiración. Dios hizo todo lo que hizo por la gente y lo sigue haciendo para captar su admiración. Como decimos los mexicanos, para dejarnos apantallados. Para dejarnos apantallados. Dios quiere ganarse la admiración de la gente y lo logra haciéndoles el bien. Pero fíjense bien, dice, para alabanza de Dios, ¿eso dice el texto? No dice para alabanza de Dios. ¿Qué dice? Para alabanza de su gloria. ¿Qué es gloria? La palabra gloria significa majestad, significa belleza, literalmente significa brillo, brillo. Piensen en un diamante. Hay diamantes que son cortados en lo que llaman una forma de brillante, 57 o 58 cortes, según lo que estuve investigando. Y tienen una forma especial porque el diamante es una de las piedras preciosas más valiosas que existen en el mundo, porque es la que mejor refracta y refleja la luz. Por eso se le llaman brillantes. ¿Me doy a entender? Ahora yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué es lo que hace valioso a un diamante? ¿Su brillo o el diamante mismo? ¿Eh? ¿Su brillo o el diamante mismo? ¿Su brillo? Entonces les voy a regalar una lámpara. ¿Brilla más? Entonces quiere decir que si estamos a oscuras, si no hay luz, entonces ya no vale el diamante. ¿Verdad? ¿Es eso lo que hace el diamante valioso? ¿Su brillo? No. Es el diamante. El diamante vale más que su brillo. ¿Me doy a entender? La gloria de Dios es su brillo. ¿Qué vale más? ¿La gloria o Dios? Dios es el tesoro más valioso. No es su gloria, es Dios mismo. Su gloria nos deja ver cuán valioso es Él para dejarnos impresionados. No es que Dios sea un psicópata desesperado por alabanzas, no. Dios es la persona más sensata, porque Él tiene que asignarle su valor a cada cosa. Y lo que más vale en todo el universo es Él mismo. Por eso dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que hizo Dios lo hizo para manifestar su gloria, para impresionarnos y ganarse nuestra admiración, decir, wow. Luis, quiere decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. Alguien dirá, es que es imposible que haya un universo tan enorme para que existamos solo los seres humanos, ¿no? O sea, ¿qué es un ser humano en el planeta Tierra, comparativamente hablando? Nada. Más chiquito que un grano de arena, ¿no? ¿Y qué es el planeta Tierra comparado con el Sol? Nada. Más chiquito que un granito de arena. ¿Y qué es el Sol comparado con la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos? ¿Y qué es la Vía Láctea comparada con el universo entero? Eso es una, es un desperdicio de creación, ¿no? Diríamos nosotros. Demasiado. ¿Para qué alguien quisiera, si existiera Dios, como dicen los ateos, hacer algo tan grande? ¿Sabes para qué? Para eso, para apantallarte. Para impresionarte y digas, no me inventes. ¿Quién es capaz de hacer esto? Pero no solo para que alabe su gloria, sino, observen la palabra más importante que está sutil en esa frase, dice, para alabanza, no dice de la gloria, sino dice para alabanza de su gloria. Es Dios el tesoro más valioso. Es Dios el tesoro más valioso. ¿Alguna vez lo habías pensado? No es, miren, un común error entre los cristianos es pensar que lo más valioso y lo que más desean en su vida es la salvación. Pero eso es un error. Porque más valiosa que la salvación es Dios. Tú puedes enamorarte y aspirar a tener la salvación y al mismo tiempo no importarte Jesucristo, no importarte Dios. Pero Dios no es tan tonto como cambiar su gloria por la salvación. ¿Me doy a entender? Aún la salvación misma es una manifestación de su gloria, porque Dios quiere captar la atención para que lleguemos a admirarlo y a reconocer el valor que Él tiene por sobre todas las cosas. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Que alcancemos salvación? ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Que amemos a quién? A Dios. Porque Él es el más valioso de todo lo que se puede llegar a valorar. Sin embargo, mientras que la opinión de Dios es que Él mismo es el tesoro más valioso, la opinión de los hombres, ¿saben cuál es? Los hombres consideran que Dios y su gloria no son tan valiosos. En Romanos, por ejemplo, dice la Escritura, pues aunque conocían a Dios, estoy leyendo Romanos 1, 21 al 23, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. ¿Saben qué significa honrar? Significa dar valor. Eso significa la palabra honrar, dar valor. Aunque conocieron a Dios, no lo honraron, no le dieron el valor. Los seres humanos conocieron a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón. Fíjense dónde está el problema, en el corazón. La raza humana de corazón fue entenebrecido, el corazón de los hombres, o sea, oscurecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes. El hombre, por naturaleza, no valora a Dios, ni su gloria. ¿Quién quiere tomarse en serio a Dios? Yo me acuerdo hace tiempo, cuando yo no conocía al Señor, y para mí Dios no me importaba. Miren, sinceramente, confieso con mucha vergüenza, cuando el profesor José Luis, que venía a nuestra casa y nos hablaba, lo oí por primera vez en mi vida decir, es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Yo adentro de mí, perdónenme la vulgaridad, pero yo pensé, este señor está idiota. Así pensé yo. ¿Y cómo vamos a amar a alguien que ni siquiera estamos seguros si existe? Más que... Y yo pensé en una muchacha de la que yo estaba enamorado. Nomás no le digan a mi esposa, porque no era ella. Dice, ¿cómo vamos a amar a alguien que ni siquiera vemos y ni estamos seguros si, aunque existiera, él está en su mundo, nosotros acá? Y aquí están locos. Así piensa el ser humano. Aún los religiosos. Dios no es tan, no exageres tanto. Sí, es triste. Imagínense en un pobre, me refiero literal, Una persona que nació en la pobreza. Yo nací en la pobreza. Cuando yo era niño, la casa donde yo crecí no tenía piso. Era de tierra. No tenía enjarre, no tenía repello, como dicen en Guate, en Guatemala. Las paredes. Llovía, se metía el agua por todos lados. Éramos muy pobres. Yo, como pobre y como la mayoría de los pobres, ¿cuándo en mi vida vi un diamante? ¿Cuántos crecieron algo parecido como yo? Crecieron en la pobreza. Luis, ¿alguna vez viste un diamante? ¿Un diamante? ¿Un diamante, dices tú? Imagínense en un pobre y además confundido. ¿Por qué? Voy a explicar esto. Lo que es un diamante, para el que no sabe lo que es un diamante, mira, si tú agarras una bola de un vidrio y lo quiebras y se quiebra. ¿Han visto cuando quiebran un vidrio, una ventana de un carro? ¿Cómo el vidrio se fractura en piezas muy pequeñas? Y si tú agarras un diamante y lo revuelves con todo ese vidrieral y se lo enseñas a un pobre, ¿qué es el diamante para él en medio de todo ese vidrieral? ¿Qué es? Es una basura. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque él no sabe reconocer, no sabe diferenciar entre un diamante y la basura del cristal. ¿Sí o no? Porque nunca ha visto algo tan valioso. Y luego, para colmo, resulta que una vez conoce uno de sus amigos de la escuela y le dice: oh, yo vi un diamante. Ah, sí. Y él dice: ¿y cómo, qué es eso? Pues es un vidrio así bien caro. Y el único vidrio caro que este pobre conoce se llaman canicas en México. O allá en Guatemala le decían los chibolas. Las chibolas, ¿va? Allá en Centroamérica, las chibolas. Es el único vidrio caro que él conoce. Entonces él dice: ¡ah, un diamante! ¿Y en qué está pensando él? En una canica. No solo es pobre, sino que además está confundido, porque como en su miseria jamás ha visto algo tan valioso, entonces se forma una imagen torcida, distorsionada del diamante. Y peor, si la canica que compró pues era transparente, pues dice: no, pues a mí me dijeron que así eran, que brillaban bien bonito. Entonces en su mente un diamante es una canica. ¿Cómo le hace un pobre para descubrir lo que es un diamante? Necesita que un experto se lo explique. Necesita que alguien le diga cómo es el diamante de verdad y luego que le explique su valor. ¿Me doy a entender? Un joyero experto que le explique cómo es un diamante y lo que vale. Se necesita un joyero que le explique: mira, no te confundas, Luis. Un diamante de 6.5 milímetros, o sea, del tamaño más chico que la uña más pequeña de tu mano. Un diamante de 6.5 milímetros, estamos hablando de un brillante en corte redondo. Es decir, un diamante que blanco de los más baratos, de un quilate, vale $15,000. Ese pedacito de vidrio vale $15,000. Y si te toca la de buenas llegar alguna vez a ver un diamante rojo, entonces en lugar de valer $15,000, un diamante rojo de un quilate va a costar $1,000,000. Ahora este pobre confundido se da cuenta que el diamante no es tan barato, sino que vale muchísimo. ¿Me doy a entender? Y segundo, ahora le tiene que explicar cómo es el diamante. Bueno, para resumirlo todo, la primer pregunta se resume así: ¿cuál es el tesoro más valioso? ¿Cuál es? Ayúdenme. Dios mismo. No es la salvación, ni es tu alma. Es Dios mismo el tesoro más valioso. Y ahora necesito encontrar un experto que me ayude a comprender el valor y cómo hacer mío a Dios. Y Dios escogió a su experto. Y su experto se llama su Hijo Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único experto autorizado que Dios eligió para darlo a conocer y comunicarle su valor a los seres humanos. Y todo el que quiera llegar a conocer a Dios en verdad tiene que ir a Cristo. Porque si no va a Cristo, el Dios en el que él cree que cree es una canica. Sí, hay muchas personas que creen en Dios. Dicen: no, si yo conozco a Dios y lo creo. lo que creces es una caricatura de Dios. Según la Biblia, nadie conoce a Dios sin Cristo. Porque la Biblia dice que para conocer a Dios hay que ir a Cristo, y es Cristo quien, a quien Él quiere revelar, le revela a su Padre. Es imposible conocer a Dios sin conocer a Cristo, según la Biblia. Por algo, Pablo menciona 14 veces en 14 versículos quién es la persona de la que está enfatizando. Él dice, todo esto que Dios ha hecho, lo hizo por ustedes en Cristo, en Él, en el amado, en Cristo, en Jesucristo, por medio de Jesucristo, en Cristo. ¿Cómo se le hace entonces para llegar a ser parte, para tener el tesoro más valioso? Para tener el tesoro más valioso, tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo, como ya lo vimos ahí en el pasaje. Y la pregunta es, ¿cómo hace una persona para estar en Cristo? Aquí mismo se nos va a dar la respuesta. Para estar en Cristo se tienen que cumplir tres condiciones. ¿Cuántas? Fíjense bien, la primera condición para que una persona pueda estar en Cristo. Tú te preguntarás, Luis, ¿cómo sé yo si yo estoy en Cristo? Si yo ya tengo el tesoro más valioso. Vamos a ver. Para que tú puedas estar en Cristo, en primer lugar, Dios te tiene que haber escogido. No depende de ti, depende de Él. ¿Cómo? Sí, versículo 4, fíjense ahí. Efesios 1:4. Está hablando de Dios, dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó. Diga, predestinó. ¿Qué es predestinar? Es una palabra que se forma de dos vocablos. Predestinar. Pre significa antes, destinar pues significa lo que significa la palabra. Darle un destino. ¿Me doy a entender? Dios escogió o escogerá, pasado o futuro. Según versículo 4, Dios escogió, ¿cuándo? Sí, cuando yo levanté la mano y me bauticé, ¿ahí es cuando Dios lo escogió? No, Dios escogió a los que van a estar en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta que esto es un misterio para nosotros? Y los predestinó, o sea, desde antes de la fundación del mundo, Dios dice, yo tengo un destino para esta persona. Por eso cuando le decimos, usted no se va a morir hasta que se cumpla el destino que Dios tenga para cada persona. ¿Me doy a entender? ¿Para qué alguien puede estar en Cristo? Usted no puede escoger, Dios tiene que haberlo escogido. Esto es un misterio tremendo. Versículo 11. Ahí mismo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, una vez más. ¿Se da cuenta? Predestinados. Para que una persona pueda estar en Cristo, tiene que haberse sacado la lotería antes de la fundación del mundo. Allá en México, todos los varones que cumplen 18 años tienen que presentar servicio militar, o tenían en mis tiempos, que ha de haber sido hace 2, 3 años. ¿Ok? Pero todos los que cumplen la mayoría de edad tienen que ir allá a lo que llamamos nosotros al sorteo. Y en ese sorteo hay unos recipientes, están llenos de bolas blancas y unas cuantas bolas negras. Y solamente les toca presentar servicio militar a los que les sale bola negra, y al que les sale bola blanca se salva. Porque al que les sale bola negra tiene que ir a reportarse todo el año a marchar. Entonces, en el sorteo de Dios, antes de la fundación del mundo, de hecho, esa frase, adelantándome un poco en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, ese verbo en griego, el verbo heredar, significa ser escogido por sorteo. Así es, ese verbo en griego. Dios nos predestinó por sorteo, no por mérito. Ah, dice, no, Martín va a ser bien bueno para el piano, la guitarra, Y es bien bueno para los negocios. Ese nos conviene, Jesús. A ese hay que agarrarlo. Pero acá Luis Floriano, no, mira nomás, pobrecito. No, ese que se le quede el diablo. No, o sea, no es por mérito, no es por belleza, no es por talento. Es por el puro afecto de su voluntad. Los que él quiso los escoge. Esto es demasiado misterioso para nosotros. Para estar en Cristo, Dios te tiene que escoger. Número dos, segunda condición para estar en Cristo. Versículo 13. En él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Cuando una persona está en Cristo, antes de que se complete la lección de Dios en su vida, la persona va a escuchar la palabra de Dios, el evangelio. Todos los escogidos, tarde o temprano, van a ser expuestos a que escuchen la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de verdad? La Biblia. Eso te va dando una pista. El hecho de que estés aquí esta noche escuchando este mensaje, o que tú estés escuchando este mensaje de audio por internet, ya te dice que quizás Dios trae algo contigo. Porque hay miles de millones de personas en este planeta que jamás han escuchado la Biblia todavía. Y tú la estás oyendo. La Biblia dice que los que están en Cristo oyen la palabra de verdad, el evangelio. Pero no solo lo oyen. Así que no te resulte extraño que en los misterios de Dios, la palabra de Dios llegó a tu vida. No solo hoy está llegando, pero cuando empezó a llegar. ¿Por qué te tocó nacer en este tiempo, en la generación y en el lugar donde se empezó a hablar de la Biblia? ¿Pudiste haber nacido allá del otro lado, donde los musulmanes no permiten que el evangelio se predique todavía? ¿No es cierto? Pero te tocó acá. Te tocó acá. Dios ordenó en sus planes eternos que en su tiempo tú escucharas la palabra de Dios. Y el simple hecho de que estés oyendo hoy la Biblia puede ser una pista que Dios tiene algo para ti. Ya a lo mejor te sacaste la bola blanca. Pero falta la tercera condición. Ahí mismo en el versículo 13 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y no he explicado el evangelio, pero el mensaje del evangelio tiene que ser oído por los que están en Cristo. Pero no solamente oído, sino que la tercera condición dice: y habiendo creído en él. Todos los que están en Cristo se les ha concedido el creer en él. Aquí cuando dice habiendo creído en él, no está hablando habiendo creído en el evangelio. Sí, pero no solamente es en el evangelio. En la palabra él a la que aquí se refiere es creer en Cristo. Que tú puedes creer en el mensaje del evangelio, decir yo creo que Cristo murió y resucitó en mis pecados para que yo tenga vida eterna. Y por conveniencia de la vida eterna, crees en el evangelio, pero no aprecias a Cristo. Pero lo que Pablo está enfatizando aquí es que los que están en Cristo confían en Cristo. No solo quieren la salvación de Cristo, quieren a Cristo. ¿Me doy a entender? Quieren a Cristo. Confían en Cristo. Confían en Cristo. Las personas que gozan del tesoro más valioso son personas que Dios ha escogido, que Dios expone a que escuchen el evangelio y que les da la fe para creer en él. En el Señor Jesucristo y en su evangelio. Y quizás tú te preguntarás, ¿cómo puedo saber yo, Luis, si yo he sido escogido para eso? ¿Cómo puedo saber yo? Como ya dije, el hecho de que estés oyendo la palabra de Dios esta noche, el simple hecho de que oyes el evangelio, la palabra de Dios, demuestra que Dios está interesado en ti. Segundo lugar, ¿cómo puedo saber yo si yo estoy en Cristo? Luis, examínate. Examina tu interior y revisa si tú sientes un genuino interés en Dios o solamente quieres sus favores. ¿Te importa Dios? ¿O solo quieres un milagro, una sanidad como nuestra hermana ocupa? ¿O un trabajo como algunos de ustedes ocupan? ¿O que un hijo descarriado se regrese? ¿Qué quieres tú? ¿Lo que Dios tiene o a Dios? Si tú empiezas a sentir interés en Dios, eso ya te va indicando Pero si tú lo único que quieres es un regalo de Dios, bueno, quizás lo consigas. ¿Me doy a entender? Examina tu interior. ¿Cuán importante es Dios para ti? Segundo, ¿cuán importante es Jesucristo para ti? ¿Es Jesucristo la figura de cerámica que está sobre la cruz para ti? ¿Entre otras muchas figuras a las que se le puede pedir ayuda en el cielo? ¿O Jesucristo es una persona de carne y hueso que en algún lugar está gobernándolo todo? Y Él dice, la única forma en que vas a conocer a mi Padre es que vengas y te humilles ante mí. ¿Cuán interesado estás en Cristo? ¿O prefieres tu cruz? Cuando yo era niño, pues yo veía mucho las de vampiros, las películas y los programas de vampiros, y pues yo no sé por qué me daban pesadillas. Entonces, para espantarme las pesadillas, pues yo me quería ir a dormir con mis papás y me decían, no, órale, vete para tu cama. No puedo dormir. Y a mi mamá se le ocurrió la maravillosa idea. Me compró un crucifijo. Me dijo, mira, te lo voy a poner ahí en la cabecera para que te cuide. Ah, bueno. ¿Me cuidas, Luego me dijeron que colgando ajos se espantaban los vampiros. ¿Qué Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Una figura en un crucifijo ahí que te espanta a los vampiros? ¿O es el único autorizado, el único intermediario aceptado, certificado por Dios entre Él y los hombres? 1 Timoteo 2:5. Si Cristo empieza a generarte interés, esa es otra pista. Y tercero, ¿cómo puedo saber si yo soy un escogido para estar en Cristo, Luis? Ya dije, si te empieza a interesar Dios en verdad, si ya estás oyendo su palabra, si Jesucristo empieza a cobrar, en tu conciencia empieza a decir, de veras, Jesucristo es superior a los demás, no hay nadie que se compare a Él. Y tercero, ¿cuánto te importa la palabra de Dios? ¿Cuánto te importa la palabra de Dios? ¿Cuánto te importa el Evangelio? Usted no solo debe comprender el Evangelio, debe creerlo. Imagínate que allá hay un terreno, aquí hay un barranco y acá hay otro terreno. Y en este lado de la montaña empieza a haber un terremoto y empieza a salir humo del suelo y te das cuenta que es un volcán que está a punto de hacer erupción. Y de pronto de este lado alguien te dice, ven para que te salves. Y tú dices, no puedo cruzar. Y dices, no te preocupes. Y entonces lanza un puente colgante desde este lado. Una persona que te ama lanza unas cuerdas, las amarra a un árbol y ya está el puente colgante. Pregunto yo, ¿solo porque ahí está el puente y tú sabes dónde está el puente, ya te salvaste? No, no es suficiente que sepas que ahora hay una forma para escapar. No es suficiente con comprenderlo. Tienes que cruzar. ¿Me doy a entender? No es suficiente con comprender el Evangelio. Necesitas aferrarte a Cristo. Necesitas confiar en Él tu vida. Si tú dices, no, pues este puente como que se ve medio flojo. Me subo, me tumba, mejor me espero. ¿Ok? Jesucristo es el puente. Tienes que confiar en Él y subirte a Él y cruzar del otro lado. Y mientras no lo hagas, no importa que entiendas. De nada te sirve. Tienes que creer en Él. Confiarle tu vida. Solo a Él. Y como resultado de creer en Cristo, tú no te tienes que preocupar por cambiar tu vida y corregir tu vida. Tú solo tienes que arrepentirte de tus pecados y decir, Jesucristo, yo prefiero esta montaña que describí del lado derecho que se va a desbaratar. Es tu vida llena de pecado y tienes que estar dispuesto a dejar tu pecado, arrepentirte y confiar en Cristo. Él ha de dictarte cómo habrás de vivir, ya que cruces. O tienes que dar el paso de confianza en Él. Él te va a enseñar a vivir, a agradar a tu Dios, a servir a tu Dios y a compartir su amor con otros. ¿Saben qué es bien común en iglesias como esta? Que la gente cree que se va a salvar porque repite una oración que nosotros le mandamos repetir. O porque levantan la mano. O porque los bautizó alguien. En todo el pasaje que leímos, ¿cuál fue la frase que se repitió? La palabra más repetida, Jesucristo, ¿verdad? Y la frase que se repite 8 veces es en Cristo. Es estar en Cristo. Es estar en Cristo. Y hay personas, y todas las personas que están en Cristo, efectivamente, han confiado en Él y se bautizan. Pero hay personas que dicen confiar en Cristo, han repetido oraciones y hasta se han bautizado y no están en Cristo. La clave no es lo que has hecho, es lo que Él hizo por ti. Es estar en Cristo. Yo soy un ejemplo de eso, y con eso termino. Yo soy un ejemplo de eso. Yo soy un ejemplo de una persona en la que Dios... Yo siempre creí en Dios porque me criaron en un hogar religioso. Pero yo creía en la canica. ¿Me doy a entender? En la imagen que yo, a mí se me dio de Dios. Yo no entendía su valor. Dios era un complemento en mi vida. Pero yo tenía muchas cosas en mi vida. Y Dios era una de las cosas que estaban en mi vida. No era mi vida, Dios. Era una cosa dentro de mi vida. Que estaba limitada a mi vida religiosa. ¿Me doy a entender? Entonces, a mí Dios en realidad no me importaba mucho. Cuando me empezaron a hablar de la palabra de Dios, yo me aburría. Me enojé con mi mamá los martes en la noche. Me hacía sentarme. Me decía, hijo, siéntate. Vamos a escuchar de la Biblia. Y yo decía, mi mamá, ya ni la hace con estos protestantes. Decía. Me aburrían. Y además el profe José Luis no tenía un don así de muy hablar en público, sino que era viejito, bien, pachorrudo. Hablaba una palabra, se esperaba como 20 segundos para decir la siguiente. O sea, yo decía, no, inventes. Pero, algo extraño pasó. En ese proceso como de 2 años donde yo era un enemigo del Evangelio, mi madre me forzaba, te sientas. Pues agarré la Biblia, a mí ni me importa lo que decían. La verdad ni me acuerdo. Me dormían. Pero pues como no me quedaba de otra, dije, pues, agarraba la Biblia y así, donde caiga. Empecé a leerla y me empezó a interesar. Ay, lo que decían, pero yo empecé a leer las historias y decía, órale, Elías está pesado. Y así me empecé a interesar. Y de ser un enemigo, un apático del Evangelio, Dios empezó a sembrar en mí por su palabra. Dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y Dios me expuso a su palabra sin yo saber. Y de ser un perfecto ignorante, Él me fue mostrando la grandeza de Dios por medio de Jesucristo. Hasta que un día, como hoy, un día domingo, en octubre, de hace 27 años, Dios me abrió el entendimiento y me dijo, te voy a enseñar este día quién es tu Dios, quién es mi Hijo. Te vas a humillar. Y me cambió la vida, mi Dios. De ser un enemigo a ser un apasionado por Cristo. Ese es un milagro que solo Dios puede hacer. Si tú sientes algo en tu corazón, responde. Responde. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo. Sujétate a Cristo. Él te va a decir cuál es el siguiente paso. Centro de mi vida sé Jesús. Centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi